Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, acá, en estas jornadas de temperaturas cambiantes y nadando en la calle, resbalando en la humedad. Pero bueno, en fin, acá estamos. Retomamos a Mara. Mara está con nosotros esta noche. Muy bien, Mara. Te extrañábamos. De las manos de Mara llegaremos hasta las 22 horas en este Piedra Libre 452. Exactamente. Muy bien. Qué semanita, ¿eh? La semana estuvo como el tiempo, más, ¿no? Más o menos. Teníamos también, vinimos con alternativas cambiantes de distinto tipo. Hasta el martes teníamos toda esta sensación de angustia buscando a Nadia Rojas, 14 años. Hicimos justamente el Enredando las Mañanas del martes. Y hasta ese momento teníamos a Nadia desaparecida con 32 días. Y al miércoles amanecimos con la noticia de que Nadia ya se había reencontrado con su mamá. Exacto. Y hoy vamos a hablar un poquitito de eso. Vamos a hablar un poquitito. Y la otra noticia es la de PepsiCo también, sí, ¿no? Claro. Que primero toda la expectativa, toda la ansiedad, toda la cosa pendiente, porque sabíamos que en cualquier momento la bonaerense, con la bonaerense como ariete, se iba a desocupar la planta y se iba a avanzar sobre los trabajadores. Exactamente. Y ocurrió. Ocurrió, así ocurrió ayer, el día de ayer, pero sí. Hoy tenemos más buenas noticias como para pensar que hay un fallo que está dando a que algunos de los que fueron despedidos, que comenzaron ese reclamo, puedan volver a trabajar, ¿no? Claro, con lo cual ya cerrar la fábrica no será. Seguramente lo apelarán el fallo. Sí, será una cosa. Será una disputa que continuará en la justicia. Pero bueno, eso tanto sobre eso también vamos a estar hablando en el programa de hoy. Vamos a ir a Venezuela también. Sí, porque se acerca ya el momento, el 30 de julio se vota la nueva constituyente. Hay una serie de opiniones, diferentes opiniones, ¿no? Siempre mirando el espectro desde lo que es el PCV o lo que es el centro hegemónico, digamos, en Venezuela hoy, hacia la izquierda, obviamente, ¿no? Esa gama de opiniones que muchas veces Aporrea presenta en su página. Lo hemos dicho ya varias veces, Aporrea como uno de los medios alternativos de comunicación venezolano y del continente más importantes. Así que vamos a compartir algo de eso y también vamos a darnos una vuelta por Barquisimeto para hablar con Hernán Vargas, que nos cuente un poquitito del lanzamiento de esta nueva agrupación que se llama Chavismo Bravío. Chavismo Bravío. También tenemos al columnista, siempre tenemos columnista. En este caso, como todos los segundos viernes de cada mes, está el señor Pablo Granvilla con su seguimiento de medios. Así es. Así que lo tendremos ya para el final del programa. Y también, así como PepsiCo y hablamos y tenemos algo como un viejo amorcito nuestro de un programa que hicimos hace 2 años. Aromas y sabores y que donde hablamos de eso, bueno, pero en este caso vamos a hablar de irradiación, cobalto 60 y comida. Sí, comida, es ¿no? Porque una mezcla. Siempre no sé cómo suena, pasa que nos entremezclamos los temas. Claro. Hablamos de una cosa, qué tiene la comida, qué tiene, y ahora venimos con este tema. Bueno. ¿Y con qué nos vamos? Mire, de este primer bloque. No, mire,

estuvimos hasta último momento viendo, preparando algo para este momento, y bueno, después nos encontramos con mucha más información y sí, con noticias que son muy importantes para poder ponerlas. Claro, es decir, veníamos pensando exclusivamente en lo que fue ese desalojo, que bueno, lo vimos por distintos medios, ya sea por medios alternativos, como en vivo y en directo, también en los medios masivos. Realmente lo que despertó fue indignación, el nivel de violencia, ¿verdad? Que uno pudo observar en estas movidas que hizo la, en este caso fue la policía bonaerense, con apoyo de gendarmería. Es decir, la gendarmería cerraba, acordonaba el área, mientras que la bonaerense era la encargada de ir sobre las personas, ¿no? Sí. Con los elementos nuevos, nuevos elementos antimotines, y con los viejos métodos también, ¿no? Es decir, con todo lo que tienen, va. Pero bueno, hoy a la tarde, en la sala 6 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, aseguró en un fallo que la empresa no cumplió con el procedimiento preventivo de crisis y ordenó hoy a PepsiCo la reinstalación de 10 trabajadores que habían sido despedidos. Bueno, este es el presidente de este tribunal, Luis Raffaelli, consideró en su fallo que el derecho al trabajo es un derecho esencial para la realización de otros derechos humanos. Y la sala dio vuelta de esta manera, un fallo en primera instancia que no había dado lugar al pedido de los trabajadores de que la justicia dicte una medida cautelar ante la urgencia de la situación. Es decir, por eso, esta medida cautelar ha sido pedida por 10 trabajadores, por eso el fallo cubre, digamos, a estas 10 personas. Lo cual no quiere decir que si en el momento que quede libre, quede firme, será un precedente en el cual seguramente no va a ser sencillo para esperemos que no sea sencillo, ¿no? Para PepsiCo salir de esa situación. Por otra parte, también los trabajadores y trabajadoras ya sabemos que van a estar movilizándose. Sí, van a estar movilizándose el próximo martes, porque en realidad no son todos los trabajadores. Camilo Mones, que es uno de los delegados en la conferencia que dieron que dieron hoy a la tarde, en conjunto con organizaciones, hablaban que demuestran que tenían razón, que no eran que estaban, los que estaban eran ellos y la ilegalidad. Exacto. Al cometer esta represión, ¿no? Tal como se fue ayer, esta violencia con los trabajadores, y que esto ya se lo habían dicho tanto el fiscal como a la jueza. Recordemos que los trabajadores, cuando volvieron del feriado del 20 de junio, se encontraron con un cartelito en la puerta que decía: prescindimos de sus labores, ya, claro. Hagan lo que quieran, no sé, una cosa absolutamente extraña, aún en estos tiempos, como para despedir a 600 trabajadores más todos los que trabajaban en relación tercerizada, digamos, con la fábrica. Nosotros estamos buscando comunicarnos con Catalina Ballinger. Sí, también trabajadora, realmente que estuvo, la voz de ella se escuchó muchísimo en estos días, y también en esta conferencia señalaba que iban a pelear por nuestros puestos hoy más que nunca, porque están convencidos de que realmente tenían razón, que no era simplemente, más allá de muchas veces es un patrón que cierra, que los deja en la calle, pero en este caso tienen razón. Exacto. Por lo que están, ¿no? Hablamos de PepsiCo, donde está también todo el resto de todo lo que habría que decir, ¿no? De la fábrica, cómo ha actuado con todos los trabajadores. Nosotros intentamos y estamos en la conferencia de prensa. Fueron parte y adhirieron diputados de los bloques del Frente para la Victoria, Frente de Izquierda, Libres del Sur, el Movimiento Evita, el GEN, entre otros, además de dirigentes sindicales, organismos de derechos humanos y el colectivo Ni Una Menos. Fue parte de quienes estaban en esta conferencia de prensa con esta sentencia, ¿no? Que cambia totalmente en pocas horas lo que en principio traía. Las expectativas, ¿no? Porque sabemos que esto no va a quedar así. Exacto. Vamos a un pequeño separador y probaremos a ver si alguno de los otros delegados con los que hemos estado en comunicación durante estos días estará en condiciones. Hay que ver cómo están, ¿no? Digo,

temazo, ¿eh? Sí, viste, ahí sí. Estamos resistiendo. Y los compañeros también, delegados, están resistiendo y por eso no nos están entendiendo. Fue un día bravo, por un momento tuvieron inclusive que volver hasta la fábrica. Ayer fue un día bravo, sí, hoy también. Hoy también, porque claro, Estaban diciendo que iban a sacar las máquinas y entonces, bueno, volver a hacer ese aguante y que no es fácil porque no son... hay muchas cosas a donde ir a cubrir, donde ir a resistir en estos momentos acá, así que bueno, es mucho el esfuerzo y seguramente en este momento o están reunidos decidiendo o están muy cansados. Así es. Bueno, vos hablabas al comienzo del programa, hace ya una hora y pico atrás, de cuando hicimos Aromas y Sabores, sí, que era el sexto lugar que ocupaba PepsiCo. El quinto lugar. PepsiCo, entre lo que se llama o se conoce como las 10 gigantes de la alimentación. Exacto. Que ya sabemos que no alimentan, a duras penas fabrican algunos comestibles, dudosos comestibles. Pero bueno, se les llama las 10 gigantes de la alimentación. En ese momento habíamos hecho algún spotcito, ¿no? Más que spotcito, era como una siempre teníamos esa cosa que enfocábamos lo que producía PepsiCo y lo que significaba para la salud. Eso no quiere decir que nadie lo vaya a comer y que no lo tengan que hacer. Es un problema cada uno decidir lo que quiere comer, ¿no? Nosotros solo presentábamos de qué se trataba. Así que... A ver, y había un referente en ese momento. Sí. ¿Estás feliz? Sensacional. Ricas doraditas, crujientes, saladitas. Las papas desabritas se comen con placer. Ricas papas abritas. ¿A que no puedes comer solo una? ¿A que no puedes comer solo una? Riquelme, estás feliz. Papas abritas. Gracias por ser parte de esta gran sonrisa. Entonces no se sabe los efectos que producen. Lo que se ignora es como que no existe. El doctor Julio César Montero. Bien, cuando aparece algún efecto comprobable, porque los científicos empiezan a sospechar, empiezan a hacer investigaciones, esas investigaciones por ahí llevan 10 o 20 años hasta que se pueden llegar a confirmar y que son aceptadas, porque no solo tienen que ser reales, sino que además tienen que haber algunos grupos de poder que lo acepten. Tuvimos la experiencia con el cigarrillo, ¿no? Estaba todo preparado para que fumara. Se encontraban cigarrillos en cualquier lado. Si no los tenía, alguno lo convidaba. Había ceniceros en todos lados. Si subía un avión y quería fumar y la azafata tenía cigarrillos. Bueno, realmente era muy difícil no fumar en una sociedad que valorizaba fumar. Y eso obviamente no era una cuestión del comportamiento de la gente en forma pura, sino que el acto de fumar era realmente un comportamiento humano inducido por un medio ambiental. Esto que está sucediendo con la alimentación no es muy diferente, ¿eh? Bueno, es el otro costado, ¿no? El otro costado. Una multimillonaria facturación en dólares. Que la produce a través de otras porquerías como Pepsi, Mirinda, Paso Crush. De los Toros, Crush, en fin, todo lo que conocemos ya de ellos, ¿no? Como dato aportado por La Vanguardia de México, el fabricante de refrescos y aperitivos PepsiCo obtuvo un beneficio neto atribuido de 1.318 millones de dólares en el primer trimestre del año. Estamos hablando de este año, ¿no? Uh-huh. Una cifra que supone una mejora, escuchá un poquito, del 41.5% respecto al resultado del mismo periodo de 2016, informó la multinacional. Es decir, estos son los datos que la misma PepsiCo da. Porque además los tiene que dar porque a su vez, tiene... tiene sus asociados, uh-huh. y tiene sus bonos en bolsa, y tiene todo ese juego, uh-huh. ¿verdad? En el cual informar esto es fundamental para el negocio que está detrás de la venta de la papita frita, ¿no? O de la Quaker, de la santísima avena Quaker, ¿no? Me acuerdo, hay un dicho, ¿no? Más bueno que la avena Quaker, si mal no recuerdo. Bueno, fíjate que no, que tampoco. Pero bueno, no importa. Eso ya es otro tema. Seguimos con la plata, ¿no? Acá, en Argentina, según la revista Mercado, PepsiCo estuvo entre las 250 empresas que más facturaron en Argentina en el año pasado. Mm. O sea, que tampoco puede llamar un comité de crisis. ¿De qué crisis puede hablar? Sí, claro. Si está en el lugar 217 en un ranking de 1000 empresas. Mm-hmm. Y a su vez, el año pasado aumentó sus ventas un 26.3% en relación al 2015. Uh-huh. El total de lo que facturó en el año pasado es de 4.800 millones de pesos en el país. Y ojo que acá en el país, PepsiCo no tiene la distribución de Pepsi, 7-Up, Mirinda, Paso de los Toros, H2O, Gatorade y Tropicana. Eso se lo vendió acá en el país, le pertenece al grupo Quilmes. Uh-huh. O sea que no estamos hablando solamente de la avena, los snacks y estas otras cosas, ¿no? Acá en Argentina, PepsiCo tiene, además de esta planta de Florida, otro establecimiento productivo en Mar del Plata, que también fue mencionado en estos días. Allí se anunció que se relocalizarían algunos de los 600 trabajadores despedidos acá cerquita en el conurbano. Y tiene otro establecimiento en Barracas, que es justamente el de la marca Quaker, y también en Tucumán y en La Rioja también tiene operaciones. Bien, un último detalle. La Unión Internacional de Trabajadores de Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines, UITA, que bueno, es una federación internacional de todos esos trabajadores, de todos esos rubros que acabo de mencionar, obviamente, ¿no? Dice con respecto a PepsiCo: la compañía alega estar comprometida con las normas de derechos humanos, pero viola de modo sistemático el derecho de los trabajadores a formar sindicatos y a negociar colectivamente un derecho humano básico, que es ese justamente, el de formar sindicatos. Algunos de los conflictos de PepsiCo en el mundo se pueden encontrar en Pakistán, se pueden encontrar en la India, en un sector Brasil. Específico de Bengalos, en Brasil, uh-huh. En El Salvador, Bélgica. Guatemala, Honduras, Bélgica. Bueno, o sea, han copado el medio por todos lados. El 13 de junio de 2014, la Audiencia Nacional de España ordenó a la embotelladora revertir su decisión de despedir a 1.190 trabajadores como consecuencia de sus planes de cerrar 4 plantas. O sea que este revés judicial, hasta ahora es un incipiente revés judicial, no será el primero que internacionalmente tiene esta empresa. Que además, bueno, muestra una conducta a lo largo de todo el mundo de cómo se comporta respecto de sus trabajadores. Fundamentalmente eso, ¿no? Sí, fundamentalmente es decir, cómo se comportan con los trabajadores. En todos lados las denuncias son impresionantes. El que se sindicaliza lo despiden. Exacto. Listo. Así de sencillo. Y bueno, si usted quiere, siga comiendo las papas que usted quiera. No, yo no, pero bueno, qué sé yo. Ahora, además, con motivo adicional, tiene el aditivo, esta vez buen aditivo, de respetar, valorar el trabajo de los trabajadores despedidos, y ese boicot me parece que es esencial. ¿Qué? Que un pueblo afamado forma revolución, razón por la que somos esa nación famosa. Queremos comer papas, que venga otra nación. ¡Qué ricas son las papas! Con un poco, poco, poco de tomate. ¡Ah, qué ricas son las papas! Con un poco, poco, poco de picante. ¡Qué buenas son las papas! Sí, después de ¡hambre! por culpa del sargento, que tiene más narices que el propio capitán. La sopa no nos gusta, queremos comer papas, las papas con tomate y con mi postre un flan. ¡Qué ricas son las papas! Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Y bueno, acá nos fuimos desde un lugar y nos quedé. Digo, como una suerte de continuidad. De continuidad, en el tema, así, ¿no? Exacto. Lo habíamos dicho es un poquito, gesto, ¿no? Estoy haciendo un gesto un como gesto, de continuidad. Bueno, pero la gente no lo puede ver. Claro. No tenemos exacto. Camarita para que lo vean, no todos, algunos escuchan por distintos lugares, por esos aparatitos chiquitos, los telefonitos. Entonces, el gesto es de que hay continuidad. Hay claro. Continuidad porque, como bien lo dijimos, ¿qué llevamos a la mesa? ¿Qué llevamos a la mesa? Hablábamos un poco de eso nos enteramos la semana pasada que... se viene una modificación en el Código Alimentario Nacional. Hay una regulación que va a realizar el ANMAT, que habilitará, se supone que en las próximas semanas, la utilización de técnicas radioactivas en más tipos de alimentos de los actualmente permitidos. Es decir, yo me vine a enterar, porque en base a esta noticia hablamos con Adriana Contarini, que es licenciada en Tecnologías de la Alimentación. Además, integra la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA. Bueno, al hablar con ella, me enteré de que ya hay algunos alimentos que son sometidos a cobalto 60 para producir esa larga vida de algunos alimentos. Ahora, el tema está en qué alimentos se suman ahora. Claro. Porque ahora no somos las verduras, las frutas, las carnes, todo lo que comúnmente comemos como algo saludable. Lo natural, lo que está así, que lo agarramos de la naturaleza. Y hoy lo van a hacer larga vida. Así es. Bueno, hablamos con ella en Enredando las Mañanas, justamente, del martes pasado. Y queríamos compartirlo también con las oyentas y oyentes de El Piedra Libre. Porque nos parece que, bueno, es una alerta más, ¿no? Así como en el 96 nos impusieron la soja transgénica con todo el aparato que hay detrás de la soja transgénica en una suerte de experimento a cielo abierto, también en esto nos da la sensación de que, bueno, ahora pasamos de aplicarle esta irradiación a algunas especies, pasamos a toda esta variedad que bien mencionabas vos. Si te parece, vamos a escuchar el primer momento con Contarini. Digamos que este proyecto no es un proyecto actual, es un proyecto que se viene hablando desde el año 2014, principios del 15, y recién ahora es como que se llega a un acuerdo, aparentemente, de liberar o de modificar el código para incluir mayor cantidad de alimentos. Bueno, digamos, de una forma que por lo menos habría que pensar si está bien. El código habla de la irradiación de alimentos como un proceso de conservación aprobado, aceptado, con sus salvedades. Por supuesto, si uno lee el código en el artículo 174, uno ve qué tipo, por ejemplo, para frutas y verduras, qué tipo de procesos están autorizados, entre ellos la irradiación, pero... En cada uno de los otros procesos hay como, digamos, unas consideraciones que son muy cortitas y en el caso de la irradiación un montón de consideraciones, porque es un proceso que tiene que tener muchos requisitos en cuenta para que sea seguro, para que sea bien aplicado y para que no represente un problema para la salud de las personas ni para, digamos, el proceso tecnológico que se quiere aplicar en el alimento. O sea, en el caso del proceso de irradiación de alimentos, lo que uno tiene que discutir es si el proceso es inocuo o no en sí, y si está estudiado, porque básicamente si está estudiado, ¿qué hacer en cada caso? Porque lo que está proponiéndose es categorizar a los alimentos y irradiarlos

Dentro de un mar de transgénicos y agrotóxicos, hay bolsones de resistencia con prácticas agrícolas vinculadas a la agroecología extensiva. ¿Cómo salimos de esto? Y bueno, los pueblos no salen del problema económico con más plata. Los pueblos salen desde sus costumbres, desde sus formas de ser. Las especies cultivadas son cuidadosamente adaptadas a la zona con técnicas naturales. Y la idea es que el autoconsumo es el eje de la familia rural y todos estos productores están dispuestos para trabajar en este sistema cooperativo, participativo y comunitario, ¿no? Desde varias universidades del país afirman que siempre se puede volver a lo natural, aunque pueda llevar un tiempo. Basta de fumigar a los pueblos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libre a la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? Es poco serio. Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué? ¿Piedra grande? Sí, pero gente grande, jugando escondida. Es más mal, boludo, que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Bueno, además de lo sensorial, ¿no? Que también lo mencionó en algún momento Adriana Contarini, que a mí me remitió, y ya le aprovecho y le mando un saludo a Sebastián Danti, me remitió al visionario tucumano argentino, autodidacta además, Farito Ortega, cuando hizo ese tema Sabor a Nada, allá por la década del 60. Así, y nosotros nos vamos para el lado de ahí de Escobar, un ¿no? lugar de buenos sabores. De buenos sabores, yo eso lo tengo entendido, pero vamos a hablar con alguien sobre seguimiento de medios. Buenas noches, Pablo. ¿Cómo anda? Muy buenas noches. Buenas ¿Qué noches, dicen? Pablo. Bien, bien. Qué maravilla el tema de la radiación. Sí. Me quedé. Sí, nosotros justamente hace no tanto trabajamos en la máquina de humo, para aportar algún dato, sí. Cómo el ADMAT está haciendo cosas bastante extrañas, por ejemplo, aprobando patentes de medicamentos en poco tiempo, en muy poco tiempo, con lo cual, bueno... recuerdo, sí. Sí, con lo cual, bueno, se está poniendo complicado, ¿no? El tema de qué estamos consumiendo, ¿no? Express. Sí, una cultura express, lo conflictivo que tiene eso, ¿no? Totalmente. Bien, bueno, a ver, sinceramente la columna de hoy intenté pensar distintas cosas. Dije, ¿qué me gustaría trabajar? Y se me ocurrieron una cantidad de escenarios, una cantidad de problemas, pero sinceramente se me impuso la agenda, ¿qué quiere que le diga? cuando de golpe uno intenta ir por otros caminos, pero se impone lo urgente o lo obvio, sí. Bueno, ¿para qué ignorarlo, verdad? No, claro, está bien. Entonces, me pareció que sería bueno abordar lo... Me gustaría titularla la columna de hoy, Mitos de la Violencia. Ajá. Porque me parece que es el lenguaje que está predominando, por lo menos en los medios masivos de información, y también en lo que sería la política mediática, ¿no? Me parece que uno de los problemas que hay es que hay una violencia cotidiana, ¿sí?, que se plantea de modo espectacular. ¿Qué quiero decir? Que se presenta de un modo impactante permanentemente, ¿sí? Todo el lenguaje que venimos escuchando en los medios, pero justamente en el impacto reside lo espectacular, es decir, oculta algunos problemas, algunas cuestiones, ¿no? Me parece entonces que hay algunos mitos que por lo menos me parece interesante mencionar en lo que uno viene escuchando en los últimos tiempos, ¿no? Digamos que la violencia político-mediática está planteando como primer mito, yo lo nombro así, qué sé yo, que durante el kirchnerismo no se reprimía la protesta social, ¿no? Y entonces ahí aparece una cantidad de estrategias del marketing político, ¿no? Del tipo, bueno, como no se reprimía, hay que volver a lo anterior. ¿Sí? Y a partir de esa misma teoría, es decir, los dos partidos hoy en día mayoritarios se asientan en el mismo problema, ¿sí? Es decir, nos están planteando que antes no se reprimía la protesta social. Entonces, desde allí, por ejemplo, Cambiemos plantea su política represiva. Hay que cambiar lo que no hacía el kirchnerismo. Claro, claro, claro. ¿Se entiende? Claro. Y el kirchnerismo justamente plantea desde esa misma lógica, no, hay que volver a lo de antes. Nosotros jamás le pegamos a nadie. Claro, claro, claro. Por lo tanto, entonces aparece como un primer engaño, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ahora lo vamos a escuchar. Me parece importante hacer un raconto en ese sentido. Uh-huh. Y por otro lado, aparece también como lógica predominante o como segundo mito fuerte por estos días. Por un lado, se plantea que este gobierno es la dictadura. Uh-huh. Sí, sí. Similar a la última dictadura militar. Uh-huh. Y por otro lado, que vamos rumbo al 2001. Uh-huh. Otra vez aparecen, me parece, dos mitos interesantes, ¿no? O por lo menos que me parece que no traen mucha claridad al pensamiento. Si comparamos cualquier gobierno democrático con la dictadura, estamos en un problema para nombrar las dictaduras. Uh-huh. ¿No? Claro, o los alcances de. No, hay una suerte de desvalorización de lo que realmente ocurrió. Sí, ¿no? Y hay un cierre del sentido. Claro, ¿sí? Claro. Es decir, se cierra el sentido en un significante, ¿sí? En un concepto, en una idea, pero que poco ayuda a reflexionar sobre lo que está ocurriendo. Uh-huh. ¿Sí? Y el otro problema es otro de las cosas que habitualmente hemos trabajado, ¿sí? Por lo menos en esta columna, en otras oportunidades, que es esta idea de, no, otra vez vamos rumbo al 2001. Uh-huh. Otra vez aparece el 2001 como eso a lo que no hay que volver. Exactamente. Y entonces sí, otra vez aparece con esa negatividad, quiero decir, con esa idea en la que ambos, o mejor dicho, toda la política representativa se plantea como a ese lugar al que no sería bueno volver. Uh-huh. Bueno, me parece entonces que justamente cuando uno empieza a ver la cantidad de protestas sociales que hay, es increíble que existan una cantidad de protestas sociales de distinto tipo, ¿no? Como la que venimos viendo estos días, porque justamente, por ejemplo, la toma de fábricas o la recuperación de fábricas viene de aquel momento. Sí. Es increíble como durante todo este tiempo, a pesar de las distintas formas de represión de ese tipo de prácticas, ¿no? Continúan, ¿no? Es para valorarlo. Es simplemente para notar el tono positivo que esto tiene, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, se puede pensar lo laboral desde otro lugar, que no sea que venga la lluvia de inversiones. Claro. ¿No? Sí. Esperando que lluevan las inversiones multinacionales. ¿No? Sí. Bueno, en ese sentido, entonces, me pasó, sinceramente, pasé por todo el archivo y los invito a escuchar según pasan los años. Según pasan los años, bueno, discursos que el oyente, la oyenta seguramente recordará o no, pero es bueno revisitar. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan. Tenemos que organizarnos para ejercer nuestros propios derechos, que nunca pueden pasar por impedir que el otro circule, que el otro estudie, que el otro trabaje, que el otro haga, porque hacia la libertad. Basta al autoritarismo del piquete, ¿no? Quien tome, quien usurpe un espacio público será explícitamente excluido de todo otro apoyo social que brinde el gobierno de la ciudad. Lo que acaba de plantear Rodríguez Larreta respecto de la ciudad para nosotros es una decisión desde el punto de vista nacional. Todavía subsisten grupos o grupitos de chiquitos de 10 o de 15 o de 20 que cortan una calle por cualquier cosa. Venimos ya de 20 años de piquetes, mucho más de manifestaciones, de paros, y eso no dio ningún resultado. Que dejen de cortar la calle molestando a los otros argentinos. Entonces, no perdamos tiempo, energía, obstruir al otro que tiene que ir a trabajar, obstruir al otro que tiene que ir al hospital. O sea, yo creo que es algo agotado. Durante mi gestión, el otro día estábamos haciendo un recorte, más de 2.500 piquetes desalojé. ¿Desalojaron? Sí, yo personalmente. En una operación policial, el que debe asumir la responsabilidad de los hechos es la conducción política. Llegan a cortar algo o se arma lío, los mato a todos, porque en realidad, claro, van todos presos, les digo. Estamos en comunicación con el secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Bursaco. El método del piquete y del corte permanente, la gente no lo tiene más. Se ve bien que acá se ha aumentado enormemente el número de efectivos. La gendarmería es una fuerza bien vista, de manera que no siente la gente como una invasión. Pero lo que pasa es que yo creo que hay algunos que hace mucho tiempo que buscan un muerto en Argentina. Evidentemente hay sectores que quieren generar un muerto. Cuando se atienden en los hospitales públicos, mire, todo el mes de noviembre está ocupado por ciudadanos paraguayos. El esquema migrante que ha venido desde algunos países con perfiles delictivos es lo que estoy cuestionando. Hay ciudadanos colombianos que rompen puertas, esa es su especialidad, y operan en la ciudad de Buenos Aires. Hay peruanos que hacen el tráfico de drogas en las villas. Hay paraguayos que ingresan marihuana. Estos grupos lo único que hacen es cerrar empresas. Cada lugar donde vos tenés estas comisiones internas, que son totalmente intransigentes, inflexibles, lo único que hacen es cerrar la fuente de trabajo. Una empresa no puede trabajar uno o dos veces por semana y tres veces por semana tener cada cinco minutos una asamblea. Bueno, qué paneo, ¿eh? Sí. Sí, ahí escuchábamos, bueno, las voces, por supuesto, ¿no? De la expresidenta Cristina Fernández y de Mauricio Macri, sí, el actual presidente de la Nación. Pero también escuchábamos las voces de Sergio Berni. La piba Bullrich. Exactamente. Impresionante, ¿no? Siempre es la piba. No sé por qué todos le dicen la piba. Nos pasan los años y es la piba Bullrich. Es la piba Bullrich, sí. Viene Miguel Ángel Pichetto, titular de la bancada oficialista durante buena parte del kirchnerismo. Claro, sí. Ahí lo escuchábamos con sus rasgos xenofóbicos flor de piel. Mm. Eugenio Bursaco. Pichetto era, ¿sabe que me lo confundí con Echecopar? No, disculpe. Perdón, ese es otro tema. No, es impaciente, ahora lo vamos a escuchar a Babi, pero... Pero en serio me lo confundí, ¿eh? Este es Babi, aparte el contenido. Sí. ¿Usted quitó el perfil delictivo de los uruguayos por omitirlo, digamos, por una cuestión de empatía conmigo? ¿O no mencionó perfiles delictivos? No. Porque quedamos fuera, ¿vio? No lo puso, pero bueno, si usted quiere, lo buscamos. Vas a encontrarlo, vas a encontrarlo. Si me cruzo con él, se lo pregunto. Sí, pregúnteselo, qué sé yo, igual, qué sé yo, qué desagradable, ¿no? Por ahí se encuentra con Pichetto en la calle, bueno. Sí, ya, no, razón. Por ahí pasa un mal momento. Sí, es posible. Bueno. No, esto me quedé muy impresionado, ¿no? Como por sector, por países. Sí, por países. Según el país. El rubro. El rubro del delito. Sí, disparate. Y también, bueno, ahí escuchábamos a Nilda Garré. Sí. Hablando de la llegada de la gendarmería a los barrios. Sí, qué bueno. Y que son todos buenos y los quieren. Haciendo la aclaración de que no iban a provocar una invasión en el barrio. Claro, claro. Cuando a uno le dicen que no van a hacer algo, yo creo que... bueno. Y ahí estaba también Graciela Ocaña. Ocaña, sí, hablando señor. Justamente por estos días, la hormiguita viajera que ha pasado por todos los partidos habidos y por haber, ahora mencionando que se busca un muerto. Es decir... Se reitera eso, ¿no, Pablo? Permanente, es permanente. La idea de los muertos como botín de guerra me parece temible. Sí. Mucho más cuando se enuncia. Insisto, todo esto que recuperamos tiene que ver con discursos públicos y discursos mayoritariamente en los medios masivos de información. ¿Por qué lo recuperamos? Porque esto genera un sentido social bastante peligroso, ¿no? Y en ese sentido... está claramente tiene su correlato en los medios masivos de información o por lo menos en aquellos trabajadores de prensa que hacen carne estos discursos. Sí. Y que es realmente impresionante cómo lo llevan a extremos realmente temibles. Insisto, esta idea de generar el impacto es muy peligrosa. Es muy peligrosa porque lo que nos está planteando es la necesidad de que no pensemos, que estemos todo el tiempo sobresaltados, ¿sí? Cuanto más sobresaltados estemos, más informados vamos a estar. Sí. En ese sentido, creo que es una demostración clara de poder la que están haciendo tanto el grupo Clarín como el grupo de Cristóbal López. Quiero decir, basta ver los estudios de TN como los de C5N, esa demostración de poder de que todo está interactuando, ¿sí? Todas las redes sociales, todas las radios, toda la televisión en un mismo lugar. Todo junto, en un solo lugar. Sí, realmente esa concentración de la palabra es lo peligroso, ¿no? Es lo que se da también en términos económicos, ¿verdad? Pero, bueno, digo, lo que está tallando, me parece, son una cantidad de discursos complicados que van desde el etnocentrismo, pasando por la xenofobia, el sentido común, los estereotipos. En ese sentido, quiero decir, hay una cantidad de prejuicios sociales de los cuales los medios se están alimentando con bajo esta lógica de la estrategia del marketing que abonan para uno u otro lado. Es decir, todas estas lógicas que veníamos, que escuchamos hace unos minutos, tienen su correlato en los medios masivos de información. Si no, escúchelo a propósito de lo que fue la represión en, ¿cómo es? El 28 de julio, el 28 de junio, en la 9 de julio. Bien. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan todas las voces el día después del choque entre la policía y los piqueteros en la 9 de julio. Y yo estoy a favor de a las corridas y estoy a favor de que si hay 500 tipos haciendo piquete, mete 50.000 policías y con el escudo empujarlo a la mierda y que no vuelvan más. O estás del lado de la ley o estás afuera de la ley. Son ilegales los piquetes. Piqueteros violentos por un reclamo justo. ¿Por qué con capuchas? ¿Por qué con palos y capuchas? ¿Por qué se va a una protesta pacífica con palos? Violentos, encapuchados, con palos, incendiarios, en pleno centro de la capital federal. Encapuchado, palos, el desalojo de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Y la pregunta es, ¿de quién es la calle? Es gente que no trabaja, que cobra planes y lo que quiere es seguir cobrando planes y lamentablemente están siendo arriados como ganado, les gusta o no les gusta escucharlo. Un hombre pequeño con ideas grandes, el ángel del mediodía. Con ustedes, Bobby Echecopar. Quiero felicitar al amiguito Bullrich por lo que hizo ayer en la 9 de julio. Sí, sí. Lo que hizo la ministra ayer es maravilloso, lo que hizo el jefe de gobierno es maravilloso, sí. No es discutible. Que estos hijos de mil putas que vayan a quemar goma y a prohibirle a la cantidad de gente que labura. Patea en el culo y afuera. Muy bien, otro aplauso para Burri. Este es el país que queremos, lo que laburamos. Se acabaron estos negros con el... La verdad es esta, ayer había chicos chiquitos. Esos son los brotes de pobres que van a usar para las próximas marchas en el futuro. Porque son criaderos de pobres que ellos mismos fomentan. La policía ayer actuó como tenía que actuar. Hizo lo que tenía que hacer ante una situación de violencia, ante una situación de amenaza, donde había gente con caras tapadas, con palos, gente levantando piedras para tirarlas, gente quemando neumáticos. La policía lo va a evitar. Allí estos violentos emprendieron contra la policía en forma violenta, tirando piedras. Ellos empezaron el conflicto, violentos como siempre. Quemaron gomas antes, gomas que envenenan a la gente. Ese humo es cancerígeno. Debemos destacar un impecable operativo policial con gran profesionalismo del cuerpo de policía de la ciudad de Buenos Aires. Un corte en la 9 de julio, se sabe, provoca un caos en todo el centro porteño. Pero ayer además había un componente de violencia muy fuerte. El tema de los palos, el tema de los encapuchados. Había una provocación. Bueno, gracias. Una Pablo, panzada, ¿eh? Una panzada de Barbie. Como para que no lo extrañe. Que usted después va a cenar, la pase bien. ¿Eh? Sí, gracias, claro. Gracias. Sí. Sí, bueno, ahí escuchábamos, ¿no? De todo, ¿eh? Un lindo sí. Popurrí, ¿eh? Impresionante, sí, totalmente, Pablo. Ahí lo tenía desde Diego Schurman y Maximiliano Montenegro, pasando por Nelson Castro, uh-huh. Eduardo Feynman, y, por supuesto, la frutillita del postre la tenía claramente con Babi Etchecopar. Sí, ¿eh? Sí, sí. Racista, misógino, en fin, no le queda nada. Por hacer algo. No, me parece sí. que tendría que ser sujeto de alguna acción colectiva. ¿Eh? Yo entiendo sí. que sí. Creo sí, que sí. Hay ciertas movidas contra sí, sí. él. Desde sí, desde el punto sí. de vista de las mujeres. Género, sí. De género, sí. Sí, sí. Realmente lo que se escucha a diario es temible. Insisto, lo peor es que eso después tiene su correlato, como bien lo identifica usted, en la dirigencia política. Claro. Es decir, que no se pueda distinguir un discurso fascista o xenófobo por parte de los políticos, realmente es peligroso. Sí, es tremendo, sí. Pero sí. bueno, insisto, esta gente, tanto muchos de los que están por estos días, son aquellos que estaban, ¿se acuerda del diario en la revista La Primera? La revista La Primera o el diario Infobae, que por muchos de sus ejemplares fueron prohibidos justamente por xenófobos, uh-huh. Sí. Por la misma Cámara de Diputados, con lo cual que esta gente siga teniendo reconocimiento social uh-huh. se me hace que es bastante peligroso. Complicado. Usted dirá, Pablo. Les mando un abrazo. ¿Quieren escuchar algo? Sí, un tema, no, había un tema. Tenemos siempre un temita para cerrar, pero lo ponemos cuando ustedes quieran. Ahora, anuncie que nos vamos despidiendo después. Sí, un temita que por lo menos una canción que me parece interesante, porque, bueno, aborda, es una canción de la Tabaré, un grupo de rock uruguayo. Sí. Ahí estaba el uruguayo que me puso. Será, ya no será pegando, ya no será pidiendo, ya no será pagando, ya no será escupiendo. Gracias, Pablo. Abrazo, Pablo, gracias. Abrazo grandísimo para todos. Acá, nosotros. Será de enemigos, será de besos y de guiñadas. Ya no será de triunfar, no será más que de todos igual. Ya no será del más fuerte, será de los que ofrecen el alma. Ya no será tu bolsillo, será como un placer genital. Ya no será tu gobierno. Ya no será. Bueno, así será de otra forma, sí, totalmente. Y con este tema de la Tabaré les decimos hasta el próximo viernes. Gracias, Mara. Gracias, Mara. No se vayan. Ahí está el equipo preparándose. Viene vivo y desprolijo. Nosotros nos vamos rápido a casa a escucharlos y nos encontramos el próximo viernes. Chao. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Ya no será pidiendo, ya no será pagando, ya no será escupiendo. Funebrero será un paraíso entre dientes. Ya no será pedregullo, será como de lunas al ras. Ya no será prepotencia, serán mimos surcando la vida. Ya no será obligatorio, será lo que vos quieras jugar. Vamos a tener que encontrarnos, vamos a tener que aprender a cambiar y aprender a tolerarnos, a aprender lo que no hay que tolerar. Ya no será tu gobierno. Por las ramblas se escuchan cantos, entre penas y encantos que tiene el mar. Sé que se me hizo tarde y está aclarando. Ojalá que me estés esperando pa' festejar, ojalá.